Atención, aquí LRA1, Radio Cóndor Libre. Queremos compartir una información con todos los sobrevivientes terrícolas. Atención, los extraterrestres no son inmunes a nuestras enfermedades. Cuando toman contacto con nuestra atmósfera, fallecen por la presencia de virus y bacterias a las que somos inmunes. Atención, atención, desde el Cono Sur transmitió LRA1 para todos los terrícolas sobrevivientes.